¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 23 de diciembre, a punto de la Navidad, el primer fin de semana completo para Navidad. Así es de que a disfrutarlo. Yo por lo pronto le deseo a usted que pase una feliz Navidad y próspero año 2023. Y pues hágalo con la familia, los amigos, hágalo dando amor, dando mucho agradecimiento por este año que termina. Y bueno, estamos aquí en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos allá en la casa de la radio, en la cabina de operaciones. Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en radio. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole esta emisión de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom. Y bueno, para la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña esta noche aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, que me faltó habilitar un micrófono Sí, y aquí ya ya estoy. estoy cerca de ti, Robert, para poder platicar y compartir el tema de hoy, pero pues buenas noches tengan todos. Feliz viernes, ahora sí que un día antes de Navidad, así que espero que todos ya tengan sus regalitos y no tengan que estar como locos ahorita haciendo cola en una tienda para pagar y comprar lo que faltó, que seguramente sí, porque cada Navidad eso sucede y no solo acá, en todo el mundo. Así que, pues ya sabes, además de aprovechar ofertas de última hora, ¿no? Como que de repente las tiendas dicen, pues remate las últimas horas para que se acabe todo. Entonces, pues, en fin. El remate de fin de año, de veras, ¿verdad? Se acostumbra en los comercios rematar todo ya los últimos días del año. Bueno, aunque no creas, tanto ahorita de Navidad, bueno, algunas tiendas lo harán, pero no tanto ahorita. ¿Sabes cuándo es más eso? El 6 de enero para Día de Reyes. Ah, ok. Pues sí, los Porque regalos para hay los regalos chamacos. para los chamacos, entonces lo que pues no se vendió ahorita, pues saben que lo pueden guardar para el 6 de enero. Y el 6 de enero, entonces ahí sí, yo creo que es cuando dicen, pues vamos a convertir en dinero todo esto, porque si no se nos va a quedar hasta el otro año y pues sale la rematada, ¿no? Pero bueno, pero siempre hay buenas ofertas, meses sin intereses, etcétera. Hay muchas tiendas que se continúan ahí con estas ofertas de meses sin intereses, desde el Buen Fin, tal vez con no tantos beneficios, pero que son oportunidades que para las personas que se saben administrar bien con las tarjetas de crédito, pues es una buena oportunidad. Y para las personas que no, pues simplemente tomen cursos, aprendan a hacerlo, porque pues la verdad es una buena herramienta el contar con tarjetas de crédito, pero pues también uno tiene que saber cómo controlarse y cómo manejarse y cómo administrarse. Y pues fuera de eso, Robert, pues estas cinco lecciones de liderazgo en los negocios que vamos a estar platicando a lo largo del programa y pues que tiene mucho que ver con lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con estas habilidades blandas que yo me imagino que pues usted ya las habrá escuchado muchas veces. Algunos tal vez digan, bueno, ¿y qué es eso de las habilidades blandas? Pues simplemente le llaman habilidades duras, ¿no? Habilidades duras al estudio de una carrera. Por ejemplo, si estudiaste ingeniería, si estudiaste, no sé, ser doctor, si estudiaste contaduría, licenciatura en derecho, etcétera. Esas son las habilidades duras porque las aprendes. Es una técnica, es un estudio. Y las habilidades blandas tienen mucho que ver con tu comportamiento, con tu temperamento, con tu tolerancia, con tu educación, con tu respeto hacia los demás, hacia ti mismo, con la cortesía, con la cordialidad, con la lealtad, todo eso, pues eso son las habilidades blandas. Entonces, menciono esto porque pues vamos a hablar mucho de estas cinco lecciones que tiene que ver pues el saber hablar y escuchar, por ejemplo, que son habilidades blandas, porque hay mucha gente, Robert, que cuando cuentas algo, pues te arrebatan el cuento y dicen, no, pues es que a mí me pasó una vez y ya te quitaron tu historia, ¿no? Entonces a veces no sabemos escuchar a los demás y queremos siempre ser nosotros los que hablamos y compartimos. Y bueno, una habilidad blanda es tener ese respeto y esa, pues llámale astucia si quieres, de poder mantenerse y autocontrol, de poderse mantener callado, escuchar y respetar la historia del otro y ya luego que termine, pues ya cuentas la tuya, ¿no? Que fíjate, Entonces. esto que mencionas, amigos, las habilidades blandas o los soft skills se vienen a desarrollar y tienen un repunte importante, pues por todo lo que estamos viviendo, que ha sido inédito, la pandemia, la crisis de la guerra, la crisis, de la desigualdad social tan grande que hay en el mundo, la pobreza. Que ha aumentado en el mundo, y no es para venir a dar razones de por qué está pasando esto, pero sí viene a cuento el que tenemos que desarrollarnos para convivir mejor, tanto en nuestros negocios, tanto en nuestra sociedad, para abatir estas dolencias de la humanidad. Y por eso surgen en las empresas, las organizaciones que se vuelven más conscientes de lo que tenemos que hacer, de cuál es el propósito de las empresas, de nosotros mismos en este mundo, y surge todo este proceso humanístico que le llamo yo, Laura, esta nueva era de la humanidad en la que por salvarnos, porque estamos en crisis, el cambio climático, la destrucción del planeta, no lo hemos acabado, la sociedad también. Entonces nos damos cuenta que tenemos que cambiar y una manera de hacer ese cambio es a través de estas habilidades blandas, Laura, porque tenemos que relacionarnos mejor, tenemos que ser socialmente responsables en nuestras empresas, tenemos que ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos con la familia, los vecinos, los amigos, etcétera. De ahí surge esta, pues le llamo yo necesidad de supervivencia humana de los soft skills, Laura, como reflexión de dónde vienen o por qué surgen y se ponen de moda en las empresas los soft skills, ¿no? Bueno, el soft skill, que es la habilidad blanda, pues yo creo que surge de moda, yo diría entre comillas. No, no es una moda, Robert. Yo creo, mi manera muy particular de pensar es una necesidad, porque se han dejado en el olvido y la frialdad humana ha acaparado en los últimos años en el tener más que en el ser, ¿sí? Crees que ya eres importante porque tienes el auto del año, la casa más grande, más cantidad de dinero en el banco y desafortunadamente es una frialdad con la mirada que le damos a valorar a las personas de este modo, porque pueden ser mezquinos, pueden ser aprovechados. Y además, hoy en día hasta dudamos la procedencia de esa riqueza, ¿no? No sabes ya, igual a qué se dedica o si lo robó, o si lo, en fin, o sea, Sí. realmente tristemente nos ha llevado a pensar de esta manera, con mucha frialdad, el ver a las personas que antes admirábamos, porque hoy en día hemos descubierto que resulta que fueron mal adquiridos. No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero desafortunadamente empiezas a oír allí. De gente que muy admirada, muy todo, y luego resulta que no. Entonces, debido a eso, pues como que la humanidad ha sufrido este desengaño y ahora quiere poner la mirada en verdaderamente la persona de valor, ya no por los bienes que tiene, sino en la persona de valor por lo que hace, por lo que dice, por el ejemplo que pone, por la integridad que esta persona representa. En fin, vámonos a un corte comercial y seguimos hablando de esto. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche, mire, con estas temperaturas, porque entró este frente frío, qué ricas temperaturas, a disfrutar verdaderamente la noche de Navidad. Aunque ya hay pronósticos de lluvia para Navidad, así es de que ya saben, yo recuerdo que casi siempre todas las Navidades llueve, ¿no? No sé por qué. Pero pues yo recuerdo que llueve. Pero bueno, ya espero que esté usted listo para festejar esta Navidad y pues pasar una Navidad alegre con reunión con sus amigos, sus seres queridos. Y pues por lo pronto en Fórmula en los Negocios le deseamos una muy feliz Navidad. Y bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche, de nuestros amigos patrocinadores, Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Y mire que estos puertos de altura en el Golfo de México, creo yo que son los más importantes en cuanto al comercio naviero. Y bueno, Línea Peninsular, pues es líder aquí en el Golfo de México. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519. Te repito el teléfono 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos aquí platicándole a usted las cinco lecciones de liderazgo en los negocios. Que mire, en esta época de reflexión, esta época de analizar cómo nos fue en el año, analizar nuestros logros, analizar nuestros fracasos, planear lo que nos toca para el 2023 y pues mantener esta disciplina, mantener objetivos claros, mantener estas oportunidades, a cacharlas, como diría mi compadre. Estar verdaderamente conectados con lo que viene. Mire, recuerde que pues ya se acabó la pandemia, viene el reinicio, así le hemos nombrado nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, el reinicio. Yo le pido que no esté esperando que regresemos a como éramos antes, porque eso ya cambió. La pandemia, la crisis, la guerra nos vino verdaderamente a cambiar el panorama, la tecnología, así es de que hay que reflexionar en cuáles como líderes, qué tenemos que aprender o qué aprendimos en estas épocas, Laura. Y pues arrancamos con la primera lección o el primer tip. Claro que sí, Robert. Claro que sí, Robert. Y bueno, la primera lección habla de, pues, de hablar y escuchar para poder guiar, ¿no? Y que es verdad que no hay una fórmula mágica o atajos para el éxito, pero existen algunos aspectos clave para acercarse a las metas con mayor facilidad. Y por ejemplo, por principio de cuentas, un líder siempre debe inspirar y convertirse en un ejemplo actuando con empatía y valores. Y bueno, esto es lo que mencionaba yo hace rato, Robert, que ya creo que ya estamos más conscientes de quiénes sí son, quiénes representan para nosotros un verdadero liderazgo y quiénes realmente nada más están ejerciendo el poder, ¿sí? Bueno, ya Sí. sabes, tenemos un ejemplo que nos ha Bueno, dejado claro, pues sí, ahí ¿no? tenemos uno claro, ya saben quién, ¿no? Ni Lo hay que que no se debe decir, de ni hacer. hay que decir el nombre, pero bueno. Hablando de ejecutivos, por ejemplo, ¿sí? Nos pasa igual, ¿no? O sea, nos damos cuenta cuando el jefe es jefe o cuando el jefe realmente es un líder. Porque Correcto. recordemos que la diferencia entre un jefe y un líder, que al líder uno decide seguirle y le sigue por el respeto, por la admiración, porque actúa como un líder, uniendo y moviendo a la gente, no como un tirano infringiendo allí miedo, castigos, ah, no, te voy a quitar el puesto o te vas a quedar sin empleo si no vienes a mostrar tu gratitud hacia mí o hacer lo que yo digo, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo tremendo como Putin, que ese infringe miedo. Sí, a través del miedo es como logra su liderazgo. Y esto no lo digo yo. Varios documentales acerca de Putin plasman esto, ¿no? Pues otro ejemplo muy, muy tirano, por llamarle así, pues Corea del Norte, en donde está Ching, Ching, Ping, no sé qué. No sé. Esa cosa, Ping, no sé qué. Este otro que tiene, pues él tiene incluso hasta, ¿cómo se le llaman estas cárceles? Pues sí, Tipo esclavos, esclava, guetos, a la gente, ¿no? Como en la época de Hitler, qué horror, los mata de hambre y tienen que vivir trabajando para el gobierno. Entonces, bueno, de ejemplos, desafortunadamente en esta época en la que vivimos, en el siglo XXI, aún hay y viven y están Fíjate. ejerciendo estas, no sé si llamarles dictaduras o Bueno, a genocidios nivel de los o países, ¿no? Pero me triste. hiciste recordar a Elon Musk, este multimillonario muy exitoso emprendedor en Tesla y en su SpaceX y todo esto que ha emprendido este sudafricano, pero que compró Twitter. Y despidió Y a... despidió a mucha gente, y en ese proceso, mucha gente de que trabajaba para Twitter le dijo: ah, con eso vienes, adiós, lo dejaron solo. Ah, Mucha gente se fue, renunciaron, se unió la gente y lo dejaron lo solo. dejaron solo. Pues Es qué bien. más, no sé si ayer o antier ya estaba renunciando como el CEO de Twitter. Es el dueño, pero le dijeron: oye, no puedes llegar en una empresa como Twitter hacer esto, y creo que pues entró en razón o dijo: pues está bien, pues entonces voy a poner un director general Pues como le porque hicieron al de ese Mac. liderazgo que ejerció, adiós. Como el que le hicieron a Mac, ¿no? Lo quitaron de CEO. Él era el dueño. A Steve Jobs, A Steve Jobs. sí, Lo de Apple. quitaron y pusieron a un CEO. Él puso un Y CEO, el CEO lo lo quitó. corrió. Pero Pues bueno, fíjate. ahí es donde te das cuenta lo importante de estas habilidades de escuchar y hablar, ¿no? Totalmente. Y bueno, hablar de esta parte de, híjole, pues no sé cómo ponerlo, Robert, el respeto, o sea, a fin de cuentas el respeto, es que Los valores, así es, los hemos valores, perdido ¿no? tanto los valores porque, ay, ya está, Porque es el jefe. porque tienes el título de poder, sí, porque eres el director o lo que sea. Ya crees que ya todos tienen que someterte a sus pies. Y bueno, aquí El ejemplo de Twitter fue maravilloso porque todos se unieron y dijeron, pues aquí chato, ¿no? O gente que cree que porque pues tiene el saco, ¿cómo se llaman esos sacos carísimos? Armani, o porque están vestidos de Armani y tienen un Porsche, ya está, la gente tiene que casi casi rendirle tributo. Entonces, ya estamos en esta pues caída de venda de los ojos en donde ya, ¿y qué me importa que tengas un Armani? ¿Y qué me importa que tengas un Porsche? ¿Y qué me importa que tengas mucho dinero? Dime realmente quién eres, de qué Claro, estás hecho. claro. ¿Sí? Quiero ver cómo hablas, quiero ver cómo actúas, quiero ver qué No haces. lo que tienes. Y punto, ya en base a eso te voy a decidir si te respeto o no, si te admiro o no. Bueno, respeto, pues todos siempre debemos de respetar. Pero tal vez admirarte o rendirte tributo, no, por esa razón, no, simplemente no. Entonces, pues bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablando de hablar y escuchar, y pues es una parte central del liderazgo y el líder es quien tiene que dejarlo como ejemplo, con esa responsabilidad y con ese respeto hacia su equipo, y que de ahí él ponga ese ejemplo y se disperse al resto del equipo. Pero bueno, vamos a seguir platicando de estos temas. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, aunque las temperaturas anden bajas, esto tiene que seguir desarrollando la habilidad de la crioterapia. Y más ahora, pues que son días festivos, y más ahora si anda usted de vacaciones, y más ahora si es viernes. Así es de que cargue hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Y yo le sigo recomendando, eche sus cubrebocas a la hielera, que cuando se los ponga va a sentir una bocanada de aire fresco. Y hay que seguir usando cubrebocas. La pandemia como que nos quiere regresar en esta temporada invernal. Así es de que hay que seguirse cuidando y practicando la crioterapia. Pero bueno, en esta noche, en esta conversación, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra a amigos radioescuchas la importancia de tener y de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y recordemos que, bueno, para aquellos que les ha tocado el estar en un hospital, pues sabemos que es carísimo el tener que enfrentar estas cuentas hospitalarias. Y que qué mejor que contar con un seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordarle a la audiencia que un seguro de gastos de médicos mayores se compra con salud y se paga con dinero. ¿Qué significa esto? Que si usted ya tiene un padecimiento crónico, realmente difícil que la aseguradora lo quiera aceptar como asegurado. Aquí lo importante, y esto va para todos los jóvenes que nos están escuchando. Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores a través de una aseguradora de manera independiente, yo te recomiendo que vayas adquiriendo uno. ¿Por qué? Porque si estás joven, quiere decir, o lo más probable, es que estés saludable. Segundo, para que ya empieces a tener esa cultura de pagar por un seguro. Y hay que recordar que no es un gasto. Hay mucha gente que dice, ah, estoy tirando mi dinero a la basura, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo le puedo contar de dos asegurados que tengo, ambos los tuvieron que operar de corazón abierto y no sabes lo agradecidos que han sido conmigo porque insistí en que tuvieran un seguro de gastos médicos mayores. Uno de ellos me dice que gracias a que yo le vendí el seguro está con vida porque entró de urgencia al hospital en la Ciudad de México y que bueno, está muy agradecido y por supuesto a la fecha de hoy sigue pagando su seguro. Y anécdotas como esas les puedo seguir contando. Sin embargo, pues uno tiene que crearse la cultura y tiene que también crearse ese hábito y el pensamiento de que realmente está invirtiendo en su salud, en su vida, en su bienestar, en el poder tener una atención oportuna y de la mejor calidad. Esas dos son muy importantes, sobre todo, pues desafortunadamente para los que solo tienen seguro social, pues a veces la atención no es oportuna. Sí, técnica tiene muy buena en el IMSS y todo eso, pero a veces no es oportuna. De aquí a que te operen y todo, pues puede ser un problema. Entonces, pues si tienes la capacidad económica para adquirir un seguro de gastos médicos mayores, realmente no lo pienses más. Acércate con nosotros. Hay muchas alternativas de un seguro de gastos médicos mayores que puede ser solo hospitalario y eso puede reducir bastante el costo. Y bueno, recordarles también que es importante que tengan 64 años o menos, porque la edad de aceptación para una aseguradora ronda hasta los 64 años. Ya más grandes ya no los aceptan. Entonces, es importante crear ese hábito y tener este respaldo. Acérquese a nosotros en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharle, atender sus inquietudes. Y bueno, pues llámenos o mándenos un WhatsApp al 9991224716 o nos pueden encontrar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, déjeme darle algo adicional. Márquele. La asesoría es gratis y ya ve que le puede salvar la vida. Pero bueno, regresamos al tema de hoy, Laura. Estas lecciones del liderazgo en los negocios, sobre todo después de analizar el año que acabamos o que está a punto de terminar y analizar, ver el panorama del año que viene, pues hay que reforzar estos liderazgos en los negocios. El segundo punto, Laura, aceptar y aprovechar los cambios. Y miren, amigos, ya vimos lo que pasó en la pandemia. Aquellas empresas, organizaciones que pudieron adaptarse e innovar en lo que estaban haciendo, lograron sobrevivir. Le pongo los ejemplos, algunos restaurantes, por ejemplo. ¿Qué pasó con los restaurantes? Pues tenían que estar cerrados, pues eso mata a cualquier negocio de restaurante, pero los que se adaptaron a vender por entregas a domicilio lograron sobrevivir. O sea, no hay que dejar de lado la adaptabilidad, pero también con innovación. Es un aspecto que va desde las características personales del líder y de cada integrante de su equipo, amigos. Es importante que cada integrante del equipo que tiene usted en su negocio aproveche esos cambios, hasta las eventualidades disruptivas. Ya ve, cuando llegó la guerra, pues nos hizo un cambio disruptivo, la inflación, la economía. Esto es, mire, es una particularidad ineludible de todos los niveles e individuos y resulta esencial para continuar el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia en los negocios, Laura. Yo recuerdo, pues hace muchos años, amigo, pues ¿qué le puedo yo decir? Que somos la generación del cambio, que el cambio es continuo, que el cambio es que el vivir, que, o sea, siempre hemos sido una sociedad de cambio, pero más ahora que esos cambios se vieron exacerbados por la pandemia, la tecnología, la crisis social, etcétera, ¿no? Entonces hay que... La crisis climática, igual. También la crisis climática, claro. Sí, y esa yo creo que es la que más nos tiene, pues, jalando los pies, porque pues ya aquellos científicos que fueron contratados para desmentir o para decir que no es cierto, que el cambio climático no está afectando, pues todos ya tuvimos una probadita de este cambio climático, ¿no? Pues aquí en Yucatán en el 2000, del 2020, cuando vino Cristóbal, mucho se inundó en todos lados. Y en diferentes partes del mundo han sucedido cosas que nos hacen recapacitar, reflexionar sobre realmente estos cambios que están surgiendo y que están surgiendo pues debido a la interferencia humana, ¿no? Y que esto lo tenemos que cambiar y tenemos que pues cambiar nuestro actuar. Entonces, como tú dices, Robert, aceptar y aprovechar los cambios es algo que nos toca en esta generación y no se diga a las generaciones que nos siguen, porque realmente ellos son los que se van a tener que poner a remediar y a curar todo el daño que se ha venido en las últimas generaciones atrás, ¿no? Claro, y fíjate, ahorita que mencionaste lo del cambio climático, leí una noticia que nuestros amigos de la NASA ya pusieron unos satélites en donde van a estar midiendo el crecimiento de los mares, ya como información, así cuando te dicen por dónde va a venir un huracán, ya te van a empezar a decir en dónde y en qué áreas y cuántos metros o centímetros está subiendo el mar. ¿Por qué? Porque es un efecto del cambio climático y va a afectar a muchas costas en el mundo. Ya lo vimos nosotros ahora acá en la costa yucateca, aquí nada más y nada menos que en Progreso. El restaurante que fuimos al Helio Almare, ya se le acabó la playa que tenía ahí en esa altura de Progreso. Entonces, amigos, eso es donde tenemos que ser conscientes y traer esta información a nuestros procesos de liderazgo para verdaderamente tomar las decisiones más adecuadas en todo esto de lo que estamos haciendo. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Perdóname usted. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar estas fiestas navideñas en reunión de la familia. Y bueno, déjeme darle una recomendación antes de terminar nuestra conversación de esta noche. Adi Timper, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y próximamente nuestra tienda virtual. Adi Timper, construyendo confianza. Mire, la tienda virtual les quedó de maravilla a nuestros amigos de Adi Timper. Métase a su tienda si usted quiere comprar cualquiera de las 18 marcas que maneja Adi Timper en www.aditimper.com.mx. Hágalo. Es una plataforma sólida, muy fácil de accesar. Ellos le van a llevar los productos hasta la puerta de su casa o de su construcción. Y pues con eso ahorra usted tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Pero también Adi Timper, si quiere usted consultar a sus especialistas o quiere que le den una asesoría sobre los productos o la construcción que usted va a hacer, visite las sucursales de Adi Timper, que están en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Acuérdese que ellos son especialistas en remodelar, construir y dar mantenimiento a su hogar o propiedad. Así es de que márqueles 9999-692126, 9999-692126. Adi Timper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted estas lecciones de liderazgo en los negocios. Ya le platicamos el primer punto, hablar y escuchar para poder guiar. El segundo, la segunda lección es aceptar y aprovechar los cambios. El tercer, analizar para actuar con firmeza. O sea, como decimos en mi tierra, para tener los pelos de la burra en la mano, para no estar inventando ni dando mentiras, ¿no, Laura? Claro que sí. Analizar para actuar con firmeza. Y bueno, aquí habla de la reflexión, es una cualidad del buen liderazgo, y no solamente del buen liderazgo, Robert. Muchos tenemos que hacer, así como el anuncio, hay que hacer pausas, ¿no? Eso está bueno. Eso anuncio. De la pausa, mucha gente no lo entiende, pero la pausa es precisamente tomarte un respiro y hacer una reflexión de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y si esa manera en que la estás haciendo te va a llevar realmente a lo que quieres lograr. Puede ser, pues, no sé, una persona que tenga más amistades, una persona que pues esté más unida con su familia, o simplemente lograr tus metas comerciales, ¿no? A fin de cuentas, pero pues hay que recordar que el ser humano es un ser social, o sea que tus relaciones públicas para lograr las metas económicas que tienes, tienes que trabajar en ellas, tienes que trabajar en cómo te relacionas con los demás. Entonces, pues bueno, eso es una reflexión de la importancia de tomarse estas pausas y reflexionar sobre qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y qué estás provocando en los que te rodean, ¿no? Pero bueno, aquí habla de que debemos impulsar la transformación de las empresas siendo conscientes de que aquellas que no lo hagan se quedarán varadas y rezagadas, así es. Y bueno, aquí habla también de que los líderes de negocio deben desarrollar una visión que los ayude a tomar decisiones efectivas, aprovechar oportunidades y operar con mayor eficiencia. Y mucha gente dirá, bueno, yo quiero todo eso, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro aprovechar las oportunidades? ¿Cómo logro tener mayor eficiencia? ¿Cómo logro tener decisiones efectivas? Pues hacer un análisis de lo que estás haciendo, hacer una crítica interna y, por supuesto, externa, pide la opinión de los demás, analiza la trayectoria de tus acciones y te irás dando cuenta que estás haciendo mal, porque lo vas a tener que corregir, tener la humildad suficiente para decir, caramba, aquí estoy fallando, aquí la estoy regando, tengo que cambiar. Pero si no nos tomamos esos momentos para reflexionar nuestras acciones y por qué nuestros resultados no son los que queremos, nunca lo vamos a cambiar, nunca lo vamos a corregir. Tenemos que mirar atrás y mirar qué estamos haciendo mal para dejar de repetirlo. Recuerda que, como dice el dicho, que las personas que no conocen su pasado están condenadas a repetirlo. Condenadas a repetirlas. Pues sí, y amigos, esta parte fundamental de conocerse a uno mismo también nos lleva a, mire, errores vamos a seguir cometiendo. No hay nadie, aquel que le diga que no comete errores o que ya es perfecto y que es Dios, le está mintiendo, lo quiere engañar para sacarle algo. Entonces, hay que tener esa humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que no somos un producto terminado, sino que tenemos que seguir en esa búsqueda y en ese aprendizaje, sobre todo si usted tiene la responsabilidad como líder de hacer que sus compañeros de trabajo, su equipo, pues sean mejores personas cada vez en lo que hacen, no nada más en el concepto de cuánto ganas o cuánto te dan a ganar, sino en el concepto de ser un mejor ciudadano, un mejor ser humano, un mejor padre, un mejor trabajador, etcétera. Debemos de ser conscientes de que las compañías que triunfarán serán aquellas que poseen y apliquen a gran velocidad las bondades también de las plataformas tecnológicas. Esto hablando del siguiente punto, que es usar la tecnología para transformarnos. Mire, vivimos en un mundo de la transformación. Bueno, nuestros amigos de Davos allá nos propusieron hace varios años, más de 10, este cambio en el modelo capitalista y que le llamaron la cuarta revolución industrial, que es la tecnología. Entonces, con lo anterior en mente, es imperativo que los líderes también consideren las herramientas tecnológicas y digitales necesarias para ayudar a la empresa a innovar y hacer frente a la convergencia de las industrias. Esto, Laura, creo que es fundamental, porque la misma tecnología, mire, yo he escuchado comentarios de mucha gente que no, yo ya a mi edad ya la tecnología no me entra, a mí no se me da eso de los chats, a mí no se me da la tecnología. Mire, no es cuestión de que se le dé o no se le dé, es cuestión de que lo tiene que aprender. Sí, dije bien la palabra, tiene que aprender, porque la tecnología nos ha venido a cambiar el mundo y la manera en la que vivimos. Entonces, pues hay que aprender a sacarle jugo a la tecnología. Y la última lección, Laura. Y la última, pues habla de liderar con sentimiento humano. Y bueno, pues esta es así como que el broche de oro. Y habla de que el papel de liderazgo también debe priorizar la tarea de comprender los retos que enfrentan los colaboradores. Esto permite buscar alternativas para enfrentar mejor los desafíos y lograr los objetivos trazados. En pocas palabras, pues la empatía, la experiencia son de gran ayuda cuando se trata de saber cuáles cosas funcionan y cuáles no al momento de ejecutar diversos procesos. Y bueno, aquí más claro no lo puede dejar en esta parte de la empatía, la experiencia, comprender a los que nos rodean. Inteligencia emocional, diría Stephen Enfrentar Covey. los desafíos que se nos presentan tomando buenas decisiones, decisiones que enaltezcan a todos, ¿sí? A todo el equipo que pueda mejorar y apoyar en cuanto a las funciones. Y por supuesto, esta parte humana de prestar atención cuando alguien está necesitado, alguien está, no sé, sufriendo porque algún pariente esté en el hospital o algo. Todas estas partes del sentido humano que tanto perdimos en la era industrial, tristemente, y que se han ido recuperando muy lentamente, pues hay que rescatarlas. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vámonos, Robert. Gracias por escucharnos. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.